querida federación que tuvo que hacer el trabajo. Me acuerdo que una vez, con quien vamos a hablar, me dijo, nos llenaron las casas con cocinas eléctricas, todo, ahora está carísima la luz, tuvieron que sacar todo. O sea que la deuda histórica con Federación continúa hoy a 47 años ya instalado. Y aparte, lo que pasó con una carta abierta, hablamos del intendente de la ciudad de Federación, Ricardo Bravo, que lo tenemos en comunicación. Ricardo, buenos días y felicidades por, obviamente, los 47 años de la nueva Federación. Hola Pablo, buenos días a todos ahí en el estudio, a toda la audiencia, bueno, muchísimas gracias. Uh-huh. Sí, son 47 años de nuestro nuevo emplazamiento, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido que dejar un pueblo que tenía cientos de años, no ciento y pico de años, con mucha historia, con un desarrollo industrial importante, y bueno, a través de la construcción de la represa de Salto Grande tuvimos que emigrar, ¿no?, a este nuevo emplazamiento, que sin duda no lo hicimos, no se hizo, digamos, este traslado coincidiendo con los vecinos, sino que fue algo impuesto, ¿no? Seguro. No fue una decisión de los federaenses, ¿no? Seguro. Sí. Digamos, la circunstancia en ese momento... se dio la construcción de la represa y bueno, también por supuesto para dar paso al progreso y bueno, nos han trasladado de forma compulsiva con un desarraigo importante y llegamos a una ciudad, Pablo, que estaba todo por hacer, ¿no? No había árboles, no había aves, no había clubes, no había lugar de entretenimiento, estudiantes no sabían dónde juntarse. Fue muy duro los primeros tiempos en Federación, ¿no? Pero bueno. Bueno, hay testimonios claros de esto, Ricardo, ¿no? Que de los vecinos históricos, bueno, familiares, me imagino, tuyo, esto es real, estos son testimonios vivientes que cuentan esto. Sí, tal cual. Son muchos vecinos que ya no están, pero muchos todavía siguen estando, y bueno, y hay que aprovechar para poder recopilar todos los datos históricos para tenerlo, ¿no? Y que se viene haciendo, ¿no?, una recopilación de datos, ¿no? Pero bueno, y el primer año fue duro. Me acuerdo que hubo un proceso en donde la economía había bajado un montón, producto de la paralización de la industria de la madera. Ya... viste, en la zona no había forestación y tenían que ir a buscar a corriente a otros lugares donde el transporte ya se le encarecía mucho, entonces muchos aserraderos decidían trasladarse. Seguro. Y esto trajo una complejidad económica en ese momento, me acuerdo en los años 90, que fue muy dura, mucha gente también se iba de la ciudad. Y bueno, y ahí aparece, ¿no?, el ingenio, la gana de poder progresar, la gana de seguir sosteniendo la ciudad, de hombres y mujeres en esa época con una gana y una energía enorme de salir adelante, ¿no? Y sale esto, ¿no?, de impulsar las termas. Sí, de Federación. Que bueno, que se han construido y que es una de las termas más importantes del país, que hemos construido entre todos, porque la verdad que esta ciudad la construyó los federaenses, ¿no? No se la debemos a nadie, sino que a los propios federaenses que han trabajado constantemente, que han sabido sortear varios obstáculos difíciles, y que cuando se tuvo que juntar el pueblo para poder tomar acciones y decisiones importantes, se lo hizo. Y bueno, y esto es lo que es Federación, ¿no? Una gente, una comunidad con gente de lucha, de mucho esfuerzo, y es lo que a nosotros también nos han enseñado, ¿no?, aquellos hombres y mujeres desde ese tiempo, ¿no?, que nos dejaron ese legado a nosotros, y nosotros hoy como responsables, ¿no?, de la ciudad, y por ser parte, tener, digamos, cargos importantes en las tomas de decisiones, también trabajamos de esa misma manera, ¿no?, que todos los días tenemos que llevar adelante políticas de Estado que vengan al crecimiento de la ciudad, al desarrollo, a las oportunidades para las generaciones que vienen. Y bueno, así fuimos desarrollándonos, así como el parque termal, el parque acuático, un desarrollo importante en la gastronomía, en la hotelería, en los comercios. Sí, sí, sí. Y bueno, Federación creció y sigue creciendo y tiene mucho más para crecer todavía, ¿no? Uh-huh. Está linda Federación, Ricardo, Sí, sí, sí. Ahí recién miraba una publicación que hiciste en tus redes con unas imágenes, la verdad que extraordinaria, de toda la ciudad, no del parque, el producto principal. Hiciste de la costanera, del puente, la verdad que, sí. Que muy bella, Sí, siempre tratamos de estar a la altura y de poder llevar adelante distintas obras y acciones que nos dé un salto de calidad a nuestra ciudad, ¿no? Nuestra comunidad es una comunidad muy exigente, ¿no? Y nosotros tratamos siempre de poder cubrir la demanda en lo que más podemos. Estamos en una situación económica difícil. Sí, sí, sí. Cada vez hay menos coparticipación por producto de la paralización de la economía. El sector turístico está frenado. Por supuesto, más que nada porque la gente está cuidando el dinero, ¿no? Uh-huh. y prioriza los gastos. Entonces, estamos en una situación compleja y que tenemos que ir cuidando los recursos económicos y agudizando el ingenio para poder salir adelante y poder seguir dándole crecimiento a la ciudad. Uh-huh. Ricardo, el otro día hablaba con un concejal del bloque ahí, oficialista, y me decía que también a Cerradero que pusieron candado en la puerta. Che, qué triste también, porque me habló de cifras de años atrás ahora y se redujeron un montón, ¿o no? Sí. Mirá, en la época de la pandemia, cuando arrancó la pandemia, teníamos 54 aserraderos activa, ¿no? Trabajando al 100%. Y hoy debe estar en los 22. Mirá vos, mirá. Imaginate la cómo está, ¿no? La industria de la madera, bueno, como todas las industrias, ¿no? Paralizada, y que lamentable esto te genera pérdida de trabajo, seguro. De trabajo, seguro. Paralización de la economía, y por supuesto eso también impacta en el municipio, ¿no? A través de la coparticipación y de los impuestos, ¿no? Olvídate. Ricardo, ¿y qué te genera? Porque has gestionado mucho, pero la deuda histórica sigue, y el otro día también leíamos que llegaron las boletas de luz y mucho vecino preocupado por esto. ¿Qué te genera teniendo en cuenta que la peleaste mucho a esto de el tema de los beneficios y la reparación histórica para Federación? No, me genera, digamos, una impotencia enorme en donde cuando ponemos la balanza todo lo que dejó Federación, todo lo que se desprendió Federación para que esa represa esté ahí y que le dé generación de energía para todas las industrias y para el desarrollo y el crecimiento del país, y que a nosotros tengamos la tarifa de la provincia, la verdad que me indigna muchísimo, ¿no? Y lamentablemente, te digo, Pablo, lamentablemente todos los gobiernos, ya sean del sector político donde yo milito y de los demás sectores, han hecho la vista gorda, se desentendieron del tema, no les importó nada, no les importa nada. Y bueno, y atrás queda todo el pueblo de la ciudad de Federación, ¿no? Siguiendo con esa esperanza de este resarcimiento histórico que nos están debiendo, pero también, por supuesto, los daños económicos que nos genera la represa de Salto Grande a toda la ciudad de Federación, ¿no? Así que esperemos que algún día pueda haber alguien que realmente tome verdaderamente la empatía que necesita la ciudad de Federación y reconocer todo lo que dejó para que podamos trabajar en una ley en donde los federales, inclusive también Concordia mismo, porque también Concordia lo ha sufrido y lo sigue sufriendo, podamos tener una diferenciación, ¿no? Una tarifa diferenciada, sí, al resto, ¿no? Seguro, seguro, merecidísimo la tendrían las dos ciudades. Ricardo, te quiero preguntar, hace unos días se conoció la posible conformación de un órgano de disciplina en el Partido Justicialista, y ahora estaba viendo las repercusiones que generó una carta abierta tuya, por lo menos en desacuerdo de esto, fuerte posicionamiento. Contanos un poquito, porque veo que muchas repercusiones favorables a vos, teniendo en cuenta que hoy sos un referente provincial importante dentro del justicialismo. Sí, mirá, Pablo, yo soy una persona que soy muy frontal y me gusta decir las cosas como son. El peronismo se viene equivocando ya no desde ahora, sino de hace un tiempo atrás. Y hoy, en la situación que está el país, en todo el contexto este que estamos viviendo, que el Consejo Provincial se junte para poder armar una junta de disciplina, para poder sancionar a los compañeros que no le dieron lugar a participar en una interna, la verdad que es vergonzoso, ¿no? Uh-huh. Para mi manera de entender, ¿no? Entonces, yo quiero que los dirigentes del Consejo Provincial trabajen en poder llevar adelante la discusión que necesita el pueblo entrerriano, ¿no? De que hablemos de cómo están los jubilados, de que hablemos de que la gente no llega a fin de mes, que los fin de mes de ellos es el 15 de cada mes, que las industrias se están cerrando, que estamos dejando gente sin trabajo, y que veo un peronismo que cada uno hace la personal, ¿no? Inclusive en la Cámara de Legisladores, ¿no? En la Cámara de Diputados, inclusive también en la Cámara de Senadores. Entonces, si la política está yendo para ese lado, o el peronismo la está llevando para ese lado, la verdad que yo estoy en total desacuerdo. Yo quiero un partido que esté constantemente haciendo críticas constructivas, llevando adelante proyectos en donde le podamos mostrar al gobierno provincial cuál es el camino que tiene esta provincia, que es el camino de la industrialización, que es el camino de fortalecer la producción, que es el camino de poder darle y fortalecer las pequeñas y medianas empresas, que son los que verdaderamente generan el trabajo y que desde ahí se derrama todo, ¿no? Que la dinamización de la economía que produce la industria, las pequeñas y medianas empresas, es gigante. Uh-huh. Y que le da oportunidad a la familia a poder vivir dignamente, a que no le falte un plato de comida a sus hijos, a que puedan ir a la escuela, a defender la educación como parte de una política social ascendente, uh-huh. Que los derechos de los que menos tienen puedan ingresar a la salud pública. En esas cosas tenemos que estar enfocalizados y armando un proyecto que sea realmente creíble, que la gente nos vuelva a ver como una verdadera opción para gobernar a partir del 2027 y no haciendo estas acciones, digamos, internas que no sirven para nada, porque a la gente no le interesa para nada tampoco. La gente espera otra cosa del peronismo, ¿no? Yo quiero que el peronismo vuelva al territorio, vuelva a las bases. Quiero que discutamos realmente, verdaderamente, lo que tenemos que discutir en base a que las ideas y los proyectos que tengamos recaigan en el beneficio de toda la provincia, de todos los vecinos de la provincia. Ricardo, dijiste un punto importante. Primero, la gente no le gusta eso ni le interesa, y está bueno, pero aparte apuntaste a la industria, a la generadora de laburo, en las antípodas de lo que es el gobierno nacional también, ¿o no? Totalmente. Uh-huh. Que nosotros tenemos que tener un discurso en donde la gente pueda amigarse nuevamente con el peronismo, que inclusive no es que la gente o la provincia o los vecinos de la provincia detestan el peronismo, porque no han votado muchas veces. Yo creo que hoy no está encontrando representatividad. Y también, Pablo, creo que hemos hecho algunas cuestiones donde a la gente la hemos alejado del peronismo. Entonces, volvamos a construir, volvamos a construir un peronismo que realmente la gente se vuelva a sentir cómoda, en donde pongamos un discurso que sea representativo, que llegue al corazón de los vecinos. Me parece que ese es el camino, ¿no? Uh-huh. Yo te digo, me puedo equivocar seguramente, pero es lo que siento hoy yo y lo que yo veo donde en el peronismo provincial, donde no hay una conducción clara, en donde muchos ponen cuestiones personales, internas personales, y las llevan al seno del partido, que no tienen nada que ver. Y bueno, ni hablar de algunas actitudes de legisladores que lamentablemente eso nos deja mal parado, ¿no? Y tenemos que apuntar, sí, yo no digo que tiene que haber, se tiene que armar una junta de disciplina, pero vayamos con aquellos que usan el sello del partido para acomodarse, para beneficio propio, y que nos deja, nos involucra todo el peronismo como que si todos somos iguales, y no todos somos iguales, Pablo. Bueno, no todos somos iguales. Bueno, sí. Yo tengo mis convicciones, tengo mis ideas, cuando llegue el momento voy a decidir lo que quiero hacer, pero si yo me tengo que volver a mi casa y seguir trabajando, yo me vuelvo tranquilo porque yo, por suerte, me crié en una familia de laburo, en donde me enseñaron que hay que laburar todos los días para poder crecer, y es lo que hice siempre, ¿no? Y me involucré en política desde muy chico, me encanta, soy una persona que me gusta involucrarme, poder ayudar, poder colaborar. Si lo tengo que hacer de cualquier lugar, sin ni un cargo lo voy a hacer, porque lo hice siempre. Entonces yo no le debo nada a nadie, ¿no? Y tengo esta libertad de decir las cosas que yo pienso, ¿no? Ricardo, te voy a llevar más allá de esto que nos decías al final. Primero, abierto al diálogo, más allá de lo en desacuerdo de esto, si hay, se resuelve favorablemente a lo que vos pensás, obviamente abierto al diálogo. Pero te voy a llevar directamente a un contexto electoral del peronismo. ¿Te gustaría que vuelva a haber esa movilización del peronismo en torno a una instancia interna para poder dirimir la conducción del partido y candidaturas futuras? A ver, Pablo, por supuesto que yo soy una persona que mi forma de trabajar es de construcción, ¿no? Ahí está. Pero también, como te dije yo recién, yo las cosas que yo no estoy de acuerdo, no me gusta, la voy a decir, y no tengo pelo en la lengua tal para cual, decirlo tal cual. Entonces, y que no se enojen los que están del otro lado, que no se enojen, porque lo primero que hacen es enojarse, es decir, que se cree este, o sea, porque nadie tiene el peronómetro, no tiene nadie. Entonces hay que aceptar. Por eso vivimos en democracia y hay que defender esto, ¿no? Hay que aceptar las opiniones de todo y las críticas de todo, pero también, digamos, sentarnos en una mesa para poder discutir, para poder trabajar en un proyecto, en ideas que sean renovadoras, ayornarnos a los nuevos tiempos. El peronismo se tiene que ayornar a los tiempos que estamos viviendo y a la demanda que hoy existe. Y por supuesto que estoy dispuesto a conversar. Bien. Y a que me llamen, pero para discutir estos temas. Seguro, ¿no? Seguro. Entonces, creo que el peronismo tiene que ir en ese camino, ¿no? De la discusión para la construcción de una provincia que se merece estar mucho mejor. Seguro. Y yo te puedo asegurar que el entrerriano, en líneas generales, no está conforme con este gobierno actual. No está, yo te puedo asegurar que no lo está, ni siquiera los sectores productivos ni la industria. Entonces, construyamos algo serio, mostrémonos serios, hagamos una oposición seria para que la gente vuelva a confiar nuevamente en nosotros, ¿no? Ricardo, como siempre es un gusto charlar con vos, te quiero preguntar unas palabritas, si te genera de alguna manera expectativa lo que dejó la fecha de ayer con las convocatorias impresionantes por el Día de la Memoria, que hay cuestiones que la sociedad parece no negociar y está bien que esto pase, pero mucho tiene que ver en contra de algunas políticas del gobierno nacional. ¿Te genera esto expectativa pensando en lo que se viene? Sí, sí, totalmente. La verdad que ver esa movilización, obviamente para poder reivindicar a todos aquellos que dieron la vida por pensar en un país distinto y acompañar a toda la familia de esas pérdidas humanas que hemos tenido en una época macabra, oscura, me pone muy, muy, muy contento y muy feliz. Y seguramente hay muchos, muchos que fueron también, por supuesto, en contra de las políticas que se están llevando adelante hoy desde el gobierno nacional. Y esto nos refleja una cosa, que el peronismo está vivo, el peronismo no está muerto. Claro. Tenemos mucho más coincidencia que por ahí desacuerdo. Tenemos que darle forma, tenemos que trabajar con seriedad, con compromiso y mostrar a la sociedad nuevamente que el peronismo tiene que volver para que el país siga creciendo y que tenga un país industrializado, de desarrollo y con oportunidades para los jóvenes y las generaciones que vienen, ¿no? Perfecto, clarísimo el mensaje. Ricardo, un gustazo, siga festejando ahí, saludo a toda la comunidad, a todos los federalenses, en nombre tuyo extensivo a todos los vecinos de Federación, te mando un fuerte abrazo y sabes que te vamos a estar molestando porque esto se va a poner lindo. Dale, dale, Pablo, sí, seguramente van a venir tiempo de discusión, de reunión y poder llegar a un acuerdo para poder llevar la mejor opción para el 2027 a nivel nacional y también provincial. Yo estoy trabajando muy fuerte con un sector que de un armado de una agrupación nacional. Me involucro porque me gusta, quiero involucrarme en esto, quiero ser parte también de lo que se vaya gestando a nivel nacional, así que seguramente el peronismo como lo hizo siempre. No vamos a poner acuerdo, y si por ahí hay diferencia, la vamos a dirimir en una interna, como lo hicimos siempre, y de ahí tenemos que encolumnarnos todo el que gana, y salir a competir con mucha fortaleza la general del 2027 y lograr llegar al gobierno, ¿no? Perfecto, es clarísimo. Ricardo, te mando un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Un abrazo, Pablo, un saludo muy grande a todos los vecinos de Concordia y a toda tu amplia audiencia. Perfecto, ahí está, festeje mucho en este día que vale la pena, ¿eh? Abrazo. Un abrazo, amigo. Ahí está.